¿Cómo están, queridos amigos? Es un gusto poder saludarles especialmente en este capítulo que estamos dando inicio a una nueva temporada aquí en Lecciones de la Biblia. Vamos a estudiar un tema muy, muy especial que aparentemente para la mayoría de las personas, incluyendo la mayoría de los cristianos, es un tema un tanto antiguo en el pasado, atribuyéndole solo un contexto en el pasado. No obstante, a través de la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que tiene extraordinaria validez para el tiempo presente, para nuestro tiempo como cristianos, como hijos de Dios. Sin duda alguna que toda la palabra de Dios está vigente desde el Génesis hasta el Apocalipsis para nuestra vida. Y esta temática precisamente comienza desde el Génesis y podemos ver también su conclusión allí en el libro de Apocalipsis, en todas las Escrituras. Por lo tanto, vamos a estar hablando acerca de la promesa de Dios, el pacto, de qué forma Dios hace una promesa a la humanidad. Él es fiel en cumplirla y nos invita también a ser beneficiados a través de esta promesa, el pacto. Por lo tanto, te invito para que te quedes no solamente en este capítulo, sino a través de toda esta temporada que estaremos estudiando acerca del pacto de Dios. Bienvenidos. Esta semana, ¿qué ocurrió? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Es una alegría el poder dar inicio, como decíamos en la introducción, a esta nueva temporada, el capítulo del día de hoy, que está titulado ¿Qué ocurrió? Es importante para poder apreciar la solución que Dios le da al ser humano, al pecado, la salvación, el poder comenzar a investigar, a estudiar el origen, el problema. Una vez que sabemos y conocemos cuál es el problema, vamos a poder entonces apreciar y también vernos beneficiados de la solución que Dios tiene para la humanidad. Y para eso, para estudiar este capítulo y los 13 capítulos de esta nueva temporada, hemos invitado a un pastor que usted, tal vez si ya es seguidor de Lecciones de la Biblia, se recordará, lo conoce y por ende le damos la bienvenida a su casa, acá a Nuevo Tiempo, Lecciones de la Biblia. Pastor Oscar Lefiguala, muchas gracias por aceptar este desafío. Bienvenido. Gracias por la invitación. Porque ya lo estaba echando de menos. Así es. Pero bonita lección que vamos a tratar estos temas. Están muy buenos, así que les pedimos a todos que estén atentos. Y tal vez, bueno, siempre el pastor Oscar está en nuestra mente cuando invitamos a nuestros amigos que nos acompañen para el desarrollo de la lección. Pero siempre de acuerdo también al perfil de la temática que vamos a tratar. Vamos a tratar mucho de teología bíblica, vamos a tratar incluso también pasando por teología sistemática, abordando una temática que teología bíblica es que vamos a ir al texto, teología sistemática es que vamos a ir a la temática abordada a través de toda la Biblia, y también teología aplicada, pastor, de qué forma nosotros vivir aquello que vamos estudiando desde las mismas palabras, desde las Escrituras, desde un tema que aborda toda la Biblia, y después el desafío es poder aplicarlo a nuestra vida, ¿no? Vernos beneficiados, como decíamos. Sí, por supuesto. Es muy importante conocer el texto bíblico, ir al texto, desmenuzarlo, hacerle una exégesis. ¿Qué es hacer una exégesis? Es estudiar el verso y extraer lo que contiene. Generalmente uno toma las frases, las lee, las vuelve a leer, hace divisiones. Es una forma sencilla de hacer una exégesis. Pero además de conocer un poquito el texto, hay que conocer un poquito de idiomas también. El idioma también aporta, porque el idioma hace conocer el modo de pensar del escritor. Y de esa manera uno podría entrar, así entre comillas, en la mente del escritor. Con las intenciones con las cuales escribió. Claro. Y interesante, no solamente el escritor, sino cómo el Espíritu Santo estuvo en su mente también ayudándole para que con sus propias formas de pensar pudiera expresar aquello que fue revelado. Y muchas veces también el Espíritu Santo guió para poner tal vez alguna frase que era clave, importante, que eso es muy decisivo a veces cuando uno estudia comparación de textos. Así es. Bueno. Y antes de abrir la palabra de Dios, antes de comenzar, siempre estamos orando, no solamente para el estudio de este capítulo, de esta lección, sino también orando por cada uno de ustedes. Queremos aprovechar de agradecer a nuestros amigos que a través de redes sociales, como por ejemplo la plataforma digital en YouTube, nos dejan sus comentarios. Ahí estamos como Nuevo Tiempo Chile. Déjenos sus comentarios, de dónde son, para poder saludarles, pero especialmente para dejar sus peticiones. Durante este capítulo, pastor, vamos a estar hablando del efecto del pecado en la creación. Vamos a ver allí cómo se originó este problema. Y una de las palabras que me llamó la atención fue relaciones rotas, ¿no? Una relación rota entre Dios y el ser humano. Y de ahí viene la restauración o la solución, el plan de salvación. La pregunta entonces es, ¿hay relaciones rotas en aquellas personas que tal vez debiéramos tener mayor afecto? Tal vez la familia, amigos. ¿Te parece si hoy oramos para que Dios restaure nuestros relacionamientos entre nuestros pares, entre nuestros amigos, nuestra familia, pero también restaurar la relación que tenemos con Dios? Y vamos a estar tomando decisiones en la invitación que al final tenemos en este capítulo. Por lo tanto, te invitamos a que puedas escribirnos tu pedido de oración, tal vez por algún ser querido, tal vez algún familiar, algún amigo, que su relación con Dios ha sido rota, producto del pecado. Pero queremos interceder, queremos orar. O tal vez hay conflictos dentro de la familia. ¿Por qué no también orar para que los relacionamientos puedan volver a unirse y por ende fortalecerse? Por lo tanto, ese va a ser el pedido de oración del día de hoy, de este capítulo, y te invitamos para que junto con que nos cuentes desde dónde nos sintonizas, también puedas dejar tu pedido y así orar los unos por los otros. Oremos. Querido Dios y Padre nuestro, al comenzar esta nueva temporada, este capítulo, queremos, Señor, pedir la persona maravillosa del Espíritu Santo para poder comprender aquel mensaje, aquel tema que tú tienes, Señor, en esta lección. Pero también, Señor, queremos aprovechar la oportunidad para, de acuerdo a lo que vamos a estudiar, también tener un pedido de oración. Queremos orar, Señor, para que tú puedas restaurar el relacionamiento entre Dios y nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir en comunión contigo. Pero especialmente también queremos orar por aquellos relacionamientos rotos entre amigos, entre familias, entre aquellas personas que debemos amarnos, puesto que el pecado muchas veces trae estas rencillas. Oramos para que tú puedas restaurar. Y aquí, junto a todos nuestros amigos que están en sintonía, dejamos aquellas situaciones que tú conoces, las dejamos a tus pies para que tú puedas obrar restaurando aquellos relacionamientos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Oscar, aquella persona que no conoce del hebreo, del griego, ¿es complicado o prácticamente imposible comprender la idea original del texto? ¿Cómo podemos acercarnos? Porque tal vez el pensar que es difícil, casi imposible, ¿no? Algunos a duras penas estamos ahí luchando con el inglés, cuánto más tal vez con el hebreo, el arameo, el griego, las lenguas bíblicas. y tal vez puede provocarse una barrera, un obstáculo. Este trimestre vamos a estar estudiando bastante acerca del idioma original de la Biblia. ¿Cómo acercarnos confiadamente para poder comprender mejor el sentido del texto? Correcto. No es tan difícil, porque hoy en día se cuenta con mucho material. En primer lugar, uno cada vez que abre la Biblia debe abrirla con oración, dirigirse a Dios para que el Señor ilumine la mente. El Espíritu Santo viene y ilumina, guía, da pensamientos que a veces uno no los tiene y el Espíritu Santo los puede poner. Hay que leer el texto una y otra vez, tratar de visualizar frases dentro del texto que son clave, palabras que son clave, buscarlas en el diccionario, después comparar un texto con otro texto de la Biblia, después ver comentarios, distintos comentadores. Lo otro que se puede hacer también es tener distintas versiones de la Biblia. Hoy en día se puede encontrar muchas versiones. Entonces, ir comparando una versión con otra y en algún momento una da una idea distinta y eso hace iluminar el texto. Así que hay muchas formas si no puede conocer el hebreo, el griego, hay otras formas también. Por supuesto, las lenguas ayudan mucho. Cuando vamos a estudiar acerca del pacto, sin duda alguna tenemos que estudiar el Antiguo Testamento, ahí está inmerso en su contexto, la cultura, las creencias, la forma de escribir, etc. Nos vamos a encontrar con cómo Dios quiere enseñar al pueblo que hay salida, que hay salvación. Cuando nosotros hablamos del pacto, tal vez la pregunta para esta primera lección que vamos a estudiar acerca de la creación, ¿qué tiene que ver la creación con el pacto? ¿Son dos temas completamente distintos o tienen relación el uno con el otro? Tiene profunda relación. ¿Por qué? Porque tenemos que nosotros entender que todo lo que Dios hace lo planifica. Y es por eso que en la Biblia encontramos, por ejemplo, hay textos que dicen, hablando del juicio, los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y enumera distintos libros. En Daniel aparece el libro de la verdad. En Salmos, el salmista habla de un libro en el cual se escribió todo lo que él iba a hacer desde su embrión. Eso quiere decir que cada ser humano está registrado en los libros celestiales, cómo va a ser su forma, su conformación. Por lo tanto, Dios planifica. Este mundo no fue hecho al azar, fue planificado. Me gustaría ver esos libros, los planos de la Tierra, por ejemplo. Juntamente con la creación, Dios anticipó un segundo tema, que era el de la redención. ¿Por qué? Porque ya el pecado existió, existía en el cielo. Por lo tanto, cuando fue creado el hombre, ya el pecado existía, así que había que tener dos planes. A esos planes Dios le llama pacto. Es decir, me comprometo en crear la tierra, pero también me comprometo en sustentarla, en bendecir. Y el Señor a la vez dice, bueno, yo a la vez voy a planificar, en caso de que el hombre caiga en pecado, voy a planificar la redención. Y entonces Dios se compromete allí personalmente, no solo en planificar la redención, sino ser el redentor. Ahora, a eso, a ese compromiso que Dios hace en sí mismo, es lo que se llama pacto. Y que llega al ser humano a través de promesas, ¿no? Que son Dios, y vamos a estar estudiando durante esta temporada. Pastor, interesante porque hace un par de temporadas pasadas estábamos estudiando, por ejemplo, acerca de la educación y dedicamos al menos los primeros capítulos de hablar de la creación. Cuando nosotros pensamos en una temática, por ejemplo, el santuario, vamos a imaginar que vamos a estudiar una temporada del santuario. No podemos comenzar a hablar del santuario sin iniciar con lo que ocurrió en la creación, o al menos en el Edén, del capítulo 1 al capítulo 3 de Génesis, incluyendo el capítulo 4, donde está la orden de traer ofrendas al Señor. Y así creo que en cada temática de la Biblia nosotros debemos comenzar. Cuando hablamos de la naturaleza del hombre, por ejemplo, el pecado, la salvación, o sea, todas las creencias bíblicas que tenemos, es inevitable que en el primer capítulo vayamos al Génesis a estudiar acerca de la creación, porque ahí nosotros encontramos no solamente el inicio de, sino como usted bien menciona, la intencionalidad de Dios, que en este caso es lo mismo cuando hablábamos de, en el contexto de educación, es la restauración para volver y llegar a ser aquello que Dios tenía planeado incluso antes de la fundación y la creación del mundo. Sí, generalmente para distintas ciencias se requiere ir a los orígenes para poder entender al hombre. La antropología, por ejemplo, hace estudio de tribus las más antiguas. De allí parten para estudiar al hombre. Bueno, nosotros también para entender nuestra existencia tenemos que ir al origen, al Génesis, para entender a Dios hasta donde lo podamos entender, ¿no? Porque Dios es infinito, no lo podemos comprender. Pero allí nosotros tenemos algunas indicaciones. Por lo tanto, el Génesis, los primeros tres capítulos, nos dan el fundamento no solo de la existencia de este mundo, el origen del hombre, y también la relación que estableció Dios con el hombre. Y eso es lo que nosotros le llamamos hoy en día y que estamos estudiando o que vamos a estudiar, llamado pacto. Hay frases inspiradas, ideas inspiradas, que son extraordinarias. Recordemos que cuando Lucifer, cuando Satanás peca en el cielo, arrastra, usando el lenguaje de Apocalipsis, Sí, ¿no? Arrastra a otros ángeles, la los tercera ángeles caídos parte. de la tercera parte, y Dios planifica repoblar el cielo. Y para repoblar el cielo, uno puede decir porque quedaron estas vacantes, ¿no? De los ángeles expulsados juntos con Satanás. Él crea al ser humano. Él forma o hace la creación, crea al ser humano, le da órdenes, ¿no? De multiplicarse en la tierra, pero para que alcancen a llegar a ser uno con el cielo, tanto con los ángeles fieles que habían quedado, como para también ser parte de esa vida celestial extraordinaria. Cuando uno, esa sola sentencia, que la encontramos, ¿no? En los escritos de Elena de White, por ejemplo, Patriarca y Profeta, nosotros vemos cuán importante entonces es, cuando vamos a estudiar esta temática de la promesa de Dios a la humanidad, ir al Génesis. ¿Qué ocurrió? Aunque desde pequeñitos a los niños se les cuenta la historia de Adán y Eva, de la serpiente, del árbol, ¿qué pasó? Pero ahora lo estamos viendo en un contexto mucho más trascendental que simplemente una historia que se puede relatar, se puede contar, sino de investigar y ver cuál es el propósito, por qué razón Dios hace un pacto, cuál es su compromiso en el pacto para con la humanidad y por ende cuál debiera ser nuestra respuesta, porque muchas veces lo podemos tomar a la ligera. Aquí hay conceptos que tienen que ver juicio, vamos a estar hablando de la ley de Dios, de la obediencia, el amor. Y muchas veces lo vemos muy superficial y nos damos cuenta que el compromiso de Dios para con nosotros es total, es de vida y Sí, muerte, ¿no? aquí todos esos conceptos que tú has mencionado tienen mucha importancia. Relacionar el pacto, relacionar el amor, la obediencia, la ley, son conceptos que vamos a ir viendo. Y que Ahora, están presentes desde el Génesis. correcto. Ahora, allí también nosotros encontramos la importancia que adquiere la creación del hombre, porque es para... Tiene una connotación tan importante, es para reemplazar, porque llega en un momento en donde se ha desatado el pecado en el universo y los primeros seres creados fueron el hombre, Adán y Eva, y ahora eran puestos allí ante el universo para ser observados. ¿Cuál iba a ser su reacción frente al pecado? ¿Fracasaban o triunfaban? Lamentablemente fracasaron. Y vamos a, bueno, en nuestro siguiente bloque, ya abrir la palabra de Dios e ir de lleno a Génesis capítulo 1, 2 y 3. Nosotros hacemos un alto y usted prepárese, con Biblia en mano, regresamos muy pronto. Y ya estamos de regreso. Muchas gracias por estar en compañía de Lecciones de la Biblia. Si usted recién se está incorporando a nuestra transmisión, estamos hablando junto al pastor Oscar de Figuala acerca de la promesa de Dios del pacto. En el primer capítulo, hablando acerca de la importancia de la creación. ¿Qué fue lo que ocurrió allí? No solamente cómo Dios crea al ser humano, sino también qué ocurrió con el pecado y, por ende, cómo recobra validez aquel plan que Dios tenía preparado con anticipación para la restauración del ser humano. Y por supuesto que los beneficios no solamente son para cuando Cristo venga, es decir, para obtener nuestra salvación, sino también nos vemos beneficiados aquí en la tierra, hoy en día. Y por eso es muy importante el poder estudiar este tema. Antes de pasar nuevamente a la palabra de Dios, un fuerte abrazo a todos nuestros amigos que han entrado en contacto con Nuevo Tiempo a través de nuestro correo electrónico, a través de nuestras plataformas digitales que nos envían sus mensajes. Pero en este capítulo quiero destacar especialmente, debido a que han sido muchos, muchos mensajes de nuestros amigos de México. Gracias, hermanos, amigos de México, que constantemente nos envían sus saludos de la ciudad donde nos acompaña, lo beneficioso que ha sido Lecciones de la Biblia para usted, así como también ha sido su presencia para nosotros. Por supuesto, no se preocupen, sabemos que también ahí están pensando nuestros amigos de Perú, Bolivia, Paraguay, de Ecuador, de Argentina. También los vamos a saludar a ustedes, especialmente a nuestros amigos de Uruguay. Alguien me escribió, pastor, me dijo: siempre se olvida, pastor, de Uruguay. Nunca nos olvidamos de ninguno de ustedes. Así que capítulo tras capítulo queremos saludar y hacer mención de que estamos leyendo sus comentarios, sus mensajes, pero hoy, debido a la gran cantidad de mensajes, gracias a nuestros amigos allí de las distintas ciudades, desde el DF, ciudades en diferentes lugares del lindo y hermano país de México. Así que tenemos ahí una linda audiencia en todo el mundo. Van a faltar capítulos, pastor, para saludar a todos nuestros amigos. Estamos leyendo sus pedidos de oración, sus comentarios, lo bueno, lo malo, sus sugerencias, para seguir creciendo y avanzando como Lecciones de la Biblia. Pastor, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, un texto que casi todo el mundo lo sabe, es Génesis 1:1. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué comienza así la Biblia y no comienza tal vez dando otra sentencia, explicando la situación de la tierra, explicando la naturaleza divina, y comienza simplemente con una acción divina en relación a la creación? Yo creo que esta frase fue realmente, aunque toda la Biblia es inspirada, no dudamos de eso, pero esta frase es como esencial, fue como dictada por Dios, aunque no fue dictada, pero fue muy precisa esta frase. Además que la frase, aunque se ve corta, pareciera que no dice mucho, pero sí dice mucho. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Responde al menos a cuatro preguntas fundamentales del ser humano. Responde, por ejemplo, ¿quién?, ¿cómo?, ¿qué?, ¿y cuándo? Por ejemplo, si decimos ¿quién?, Dios. Si decimos ¿cómo?, creando. Si decimos ¿qué?, los cielos y la tierra. ¿Cuándo? En el principio. Y estos cuatro elementos, pastor, si uno los toma por separado, uno tiene mucho para escarbar. Correcto. Es tremendo, ¿no? Usted tiene razón. Recuérdeme el nombre de su esposa, pastor. Aurora. Aurora. Yo me imagino a Oscar escribiendo: querida Aurora. Y de pronto arrugando el papel y tirándolo. No, a ver, ¿cómo lo voy a hacer? Querida Aurora, hace tiempo. No, y vuelva, y lleno de hojas. Muchas veces nos cuesta comenzar a escribir, ¿no? La idea la tenemos. Claro. Tal vez a aquellos que les gusta escribir monografías, tesis o artículos, o les es muy fácil, o muchas veces hay que ir borrando, escribiendo, borrando, etc. ¿Cuán importante es esta? Usted lo menciona, este primer texto. Claro. ¿Cuán importante? Ahora, porque nos dice mucho. No, y se ha escrito mucho sobre este texto, sobre esta frase, porque cada una de estas palabras se ha estudiado mucho, se han hecho muchos comentarios. Por ejemplo, la primera frase, en el principio, hablando ya de la lengua, esta frase no tiene artículo, Sin embargo, aquí en la mayoría de la Biblia aparece con artículo, en el principio. ¿Qué pasó aquí? Solo tiene preposición en hebreo. Diríamos, por ejemplo, Bereshit, que es la primera frase, Bereshit, tiene solo preposición, no tiene artículo, pero hay una regla gramatical que dice que cuando es una frase o una cláusula temporal, ¿ya? Entonces sí puede traducirse como absoluta, es decir, con artículo. Y no es primera vez que se ve esto en el Antiguo Testamento, en el idioma hebreo. Por ejemplo, puedo dar dos textos en los cuales también sucede lo mismo, y al buscarlos en nuestra Biblia va a aparecer con artículo. Por ejemplo, Génesis capítulo 2, verso 4, la segunda parte, allí aparece con artículo, siendo que no tiene artículo. Cuando dice en el día, dice allí el día, sin embargo no tiene artículo y tiene solo la preposición. Otro texto, Isaías 40, 46, 10, 46, 10, también aparece esta preposición sin artículo, pero se traduce con artículo. ¿Por qué? Porque es una regla de una cláusula temporal Temporal. que se traduce como absoluta. Así que la traducción siempre correcta debiera ser en el principio, como algo concreto, determinado, no como algo ambiguo, en principio. No, no debe ser traducido así. Y esto da el fundamento, como usted menciona, que el resto de las cláusulas temporales son concretas, tiempo literal, especialmente cuando hablamos de las 24 horas de un día de la creación, del Yom en hebreo, Sí. de la creación, y no estamos hablando en un tiempo indefinido dentro de la eternidad o de días que equivalen a siglos, a 1000 años o a un tiempo indefinido en donde se Claro. desarrolla en una especie de creacionismo evolutivo, ¿no? Que hay una creación, pero que se demora no 24 horas, sino o instantáneamente a través del poder de la palabra de Dios, sino que a través de muchos periodos de tiempo. Aquí vemos que es un tiempo concreto y cuán importante es que esto prepara también la argumentación para hablar del poder de Dios que crea en 24, o que los días son de 24 horas, 7 días, 6 días y el séptimo también, que es un día muy especial. Ahora, pastor, yo tengo aquí abierto en San Juan, inevitablemente cuando se menciona esta palabra en hebreo, Berechit, el principio, ¿qué hay del Nuevo Testamento? ¿Cuál es su correspondiente? Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo. ¿A qué principio se refiere? Porque dice el verbo estaba y era. Y Claro. luego dice en el verso 3 que en ese principio también todas las cosas por medio de él fueron hechas. Sí, aquí tal vez podría haber cierta relación, pero también tiene una cierta diferencia. Porque aquí en el Génesis 1:1 habla claramente el primer verso acerca de la creación de Dios cuando Él creó los cielos y la tierra. Claro, podemos hacer una diferencia en que tal vez la tierra fue creada mucho antes de la semana de la creación. Ahí tal vez debemos hacer una diferencia. Pero aquí habla de ese crear de los cielos y la tierra. De allí parte. Sin embargo, en San Juan 1:1, el primer verso habla del Logos y de Dios, del Verbo y de Dios. ¿Cuál era la relación entre ellos? Eso ya es algo más cosmológico, ¿ya? Es decir, de la eternidad de Dios, partiendo desde allá, cuando ellos habitaban juntos. Ellos siempre han habitado juntos. Así que ahí tenemos un principio tal vez cosmológico para después, ya entrando en el verso 3, hablar de creación. Que ese que habitaba la eternidad con Dios ahora se encuentra siendo el creador nuestro. Es decir, el verso 1 está hablando de que en ese principio está hablando de la naturaleza, en un aspecto ontológico. Cristo era eterno, estaba con Dios, no es un ser creado. Y por ende, el verso 3 dice, Él también es el creador, ¿no? Claro. Eso también, pastor, se puede, cuando volvemos a Génesis capítulo 1, dice, se ocupa la palabra Dios. ¿Qué Dios es el que crea? ¿O qué Dios es el que está ahí en el Génesis? ¿Dios Padre, Dios Hijo, el Espíritu Santo, los tres, dos de tres, uno de tres? En el principio creó Dios. ¿Qué Dios? Bien. Esa es una muy buena pregunta y se requiere mucho tiempo responder, pero vamos a tratar de ser concretos. En el capítulo 1 de Génesis habla de Dios como la palabra Elohim, que es un sustantivo plural. Y aprovechamos de aclarar esto de plural, porque para nosotros en nuestro idioma decir plural es más de uno, dos o más. Sin embargo, en hebreo tenemos el singular, el dual y el plural, que serían tres mínimo, tres o más. Y eso calzaría muy bien, perdón, con la deidad, en que nosotros pensamos que la deidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí el sustantivo, al ser, digo, plural, necesariamente tienen que ser más de dos, mínimo tres. De tres en adelante. Ahora, San Juan, capítulo 1, verso 3, hablando del Logos, que se refiere a Cristo, porque allí el Logos, en ese mismo capítulo, en el verso 4, dice que ese Logos se hizo carne. Así que no tenemos ninguna duda de que ese Logos, que habitaba con Dios y que es eterno y que era Dios y sigue siendo Dios, fue el que creó todas las cosas, porque en el verso 3 dice que todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que allí tenemos en concreto que el Hijo fue el creador. Pero estaban presentes los tres. Los tres. De hecho, el verso 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Como anticipando, como planificando, como tal vez supervisando. Uno es el ejecutante, porque después se requiere por la palabra, después se requiere en la formación del ser humano que alguien se inclina y forma de la tierra y que sople en su nariz, pero están presentes los tres, pero tal vez Sí, podríamos decir con diferentes funciones, ¿no? tal vez tomando esto de las funciones, alguien dice o ha dicho que al Padre se lo ve como la fuente de poder, es como el originador de la creación. Sin embargo, el Hijo es el agente creativo por medio de. Y el Espíritu Santo, aunque también toma parte, pero entra más a la sustentación. Es decir, allí hay un rol muy interesante, aunque los tres son Dios, los tres trabajan, los tres tienen poder, el mismo poder, pero ellos como que tienen sus reglas de trabajar. Y que de alguna forma los escritores bíblicos lo entendían. Por ejemplo, Pablo, cuando termina la carta a los Corintios, la segunda carta, él dice, ¿no? El amor del Padre, la comunión del Espíritu y la gracia del Señor Jesucristo. Y ahí también tenemos para argumentar el amor, que es la fuente de la gracia de Cristo, ¿no es cierto? Su sacrificio, lo que Él hace por nosotros, y la comunión, el relacionamiento, la sustentación que el Espíritu Santo le da a la vida del cristiano. Pastor, para entrar de lleno al capítulo 1, especialmente el verso 27, cuando Dios crea al ser humano, pero en el verso 1 tenemos la palabra creó Dios, el verbo crear. ¿Qué significa acá? ¿De qué forma Dios crea? ¿Cuál es la particularidad que Dios tiene aquí a Claro. través del texto bíblico, del verbo? En el capítulo 1 de Génesis, allí tenemos al menos tres verbos que son esenciales en cuanto a la creación. El primero es el que aparece en el capítulo 1, bará, que la mayoría de los estudiosos, teólogos, en fin, están de acuerdo en que ese verbo, bará, quiere explicar que Dios creó de la nada. Teológicamente se le dice ex nihilo, desde la nada. Y A diferencia del verbo hacer, que es el verbo asá, que sería a partir de materia preexistente. Y estaría un tercer verbo, que sería el verbo yaksá, que es el formar. Y ahí ese verbo se utiliza, aunque se utilizan los tres en realidad, para la formación del hombre. Pero el yaksá generalmente es utilizado por los profetas para referirse al alfarero, al que trabaja con las manos. Es decir, cuando Dios formó Yaxá al hombre, lo hizo, da a entender, con sus propias manos. O sea, ya los verbos nos dicen que la creación de los astros, los animales, el prado, etcétera, todos los elementos de la creación, el ser humano es distinto. La acción divina de crear es distinta. Esto también nosotros lo vemos cuando la Biblia dice que el hombre fue formado, fue creado a imagen y semejanza de Dios. Ya el verbo es distinto. ¿Y qué diferencia hay entre el ser humano y el hombre en relación a la imagen y semejanza? Es decir, los animales. De repente la gente dice, uy, qué hermoso, qué inteligente. ¿Son igual imagen y semejanza de Dios o es solamente un atributo para el ser humano? Solo un atributo para el ser humano, porque para la creación del hombre, el capítulo 1 de Génesis habla de que solo el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Ahora, Elena de White, hablando de esto en su libro, dice que la imagen no era solo, no era solo un asunto externo como forma, sino también en su carácter, en su pensamiento, en su razón. En el fondo nosotros somos creados a imagen de Dios. Esta imagen y semejanza que Dios le da al ser humano lo faculta para tomar libres elecciones. Vas a observar, analizar, razonar, emitir juicio en relación a lo que Dios provee. Y de ahí dar una respuesta de amor que era necesaria. Y vamos a ver qué puso Dios en el huerto, cuál era el propósito de esta prueba, de esta condicionante, y qué hubiese pasado. Si hasta el día de hoy, interesante pregunta, pastor, si hasta el día de hoy hubiésemos sido obedientes, si aún existiera ese árbol y ningún ser humano hubiese comido de ese fruto, ¿qué hubiese ocurrido con ese plan, con esa promesa divina? Bueno, vamos a hacer nosotros un alto y recuerde, ya regresamos a nuestro último bloque aquí en Lecciones de la Biblia. Hola, ¿has escuchado las frases el tiempo del fin, la batalla final o el regreso de Jesús? Estas y otras frases podrás conocer más de cerca o comprenderlas totalmente al pedir la revista de estudio Apocalipsis. En ella encontrarás muchos más temas relacionados a la revelación de Jesucristo para la humanidad en el pasado, en el presente y en el futuro cercano. Solicítala de manera gratuita a los números que aparecen en pantalla o a nuestro correo electrónico. Te estamos esperando. Bueno, en cada capítulo queremos agradecer a nuestra amiga Mónica, que nos da a conocer los lindos materiales que Escuela Bíblica ha preparado para cada uno de ustedes. Recuerde que aún estando en pandemia, e independiente del país donde usted esté, hemos adaptado las formas para que usted pueda recibir completamente gratis, con adaptación y cuidados sanitarios, para que usted pueda recibir los lindos materiales que Escuela Bíblica ha preparado para cada uno de ustedes. Les invitamos a ser parte de alguna clase bíblica, de alguna iglesia adventista allí cerca donde tal vez usted está hoy en día en redes sociales, las iglesias tienen sus programas y por supuesto Nuevo Tiempo también tiene preparadas sus clases bíblicas. Póngase en contacto, envíenos un correo electrónico o a través de comentarios en redes sociales, en YouTube, en plataformas digitales. Yo quiero ser parte de una clase bíblica de Nuevo Tiempo. Quiero seguir aprendiendo y me gustaría tomar una decisión de salvación por Cristo Jesús. Si ese es su deseo, le invitamos a que se ponga en contacto, reciba su material completamente gratis, una guía de estudio de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, y por supuesto para ser parte de un grupo de amigos que estamos allí semana tras semana estudiando la palabra de Dios de forma online. Lo que es las clases bíblicas, ¿no? Que tenemos de niños, de adolescentes, de jóvenes, de adultos, diferentes tipos de clase bíblica en diferentes iglesias hoy en día, no importa dónde la persona esté. Pastor, la pregunta era, ¿qué hubiese pasado si el hombre no peca, si Adán y Eva no pecan? Era, ¿qué tipo de prueba era y por qué era necesaria esta prueba? Sí, tenemos cierta información extrabíblica que la idea era que ese árbol de prueba del conocimiento del bien y del mal. Porque en el centro del Edén habían dos árboles importantes, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El de la vida podían comer, no había problema, y de hecho eso les prolongó mucho la vida. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal era el árbol de la prueba de lealtad, porque el pecado ya existía. El Señor les informó, les dio instrucción. Es por eso que Dios le da la orden de no comer, porque ellos ya sabían de la existencia del pecado. Ahora no necesitaban pecar para conocer el mal. Ellos ya lo conocían en teoría, solo que no lo conocían en la práctica y no era necesario. Ahora, ¿qué habría pasado? Si ellos hubiesen soportado la prueba, Dios habría sacado ese árbol. Ese árbol no era para siempre. Había que probar la lealtad. Pero, tal vez, Joel, quiero darme una cierta licencia y quiero hablar un poquito de la creación del hombre. Uh-huh. Porque habíamos hablado de que habían tres verbos. Y resulta que, por ejemplo, leo aquí en capítulo 1, verso 25, dice, e hizo Dios animales de la tierra, según su género, en fin. Allí aparece el verbo hacer. Se entiende que el verbo hacer es para crear con materia preexistente. Los animales fueron creados de la tierra que ya existía. El hombre también fue creado de la tierra que ya existía. Es por eso que allí en el verso 26, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Allí hay una súplica de alguien a otra persona. Y aparece el verbo en plural, hagamos. Eso da a entender de que la deidad es más de una persona. Decíamos de antes, en el bloque anterior, que eran tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí este verbo hagamos es el verbo hacer, a partir de materia preexistente, a diferencia de Bará, que es un crear a partir de materia no existente, ex nihilo. Y este verbo hagamos, los comentadores lingüistas dicen que esta es una súplica, esto tiene una forma normal, pero tiene un sentido coortativo. ¿Qué quiere decir eso? Voluntativo. Que aquí hay una súplica de voluntad de alguien que quiere hacer algo vehementemente. Es un deseo intenso del corazón. Ya dijimos, el Hijo era el Creador. Y Él está suplicándole al Padre hacer al hombre. Hagamos, por favor, te lo pido, quiero hacer al hombre. Eso es más o menos la súplica, es decir, fuimos creados con un amor intenso, con un deseo vehemente de nuestra existencia. Y eso se ve reflejado, pastor, en el séptimo día de la creación, en donde Dios lo aparta para estar disfrutando la compañía de su creación, en este caso del hombre, de la mujer. Qué extraordinario, ¿no? Sí, pero hay algo más. Después, en el verso 27, y aquí yo quería terminar para luego continuar con el otro tema, Y dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y aquí permítame hacer una exégesis rapidita, muy simple. Pero aquí aparece el verbo crear para el hombre. Porque ya dijimos que el hombre fue creado de materia preexistente y utilizó el verbo asá. Pero aquí utiliza al verbo vará. Y entonces muchos se han preguntado, bueno, ¿y por qué aquí aparece el verbo vará? Cuando ese crear es crear de la nada. Algunos sugieren, ¿por qué aparece aquí el verbo vará? Porque Dios crea algo que no existe, algo nuevo. ¿Qué fue eso? La capacidad y las virtudes y los atributos que Dios le concede al ser a imagen y semejanza de Dios. La voluntad, la razón, la capacidad de amar, la capacidad de juicio, etc. Y eso es lo nuevo. Y lo distingue de los ángeles, ¿no? Y eso es lo que, claro, distingue de los ángeles. Y lo distingue de los animales. De los animales. De los animales. Pero hay algo más. Esta frase, mira qué interesante. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. La palabra Dios allí es sujeto del verbo crear. La segunda frase, a imagen de Dios lo creó. La palabra Dios en la segunda frase no es sujeto. Quiere decir que el sujeto de ese verbo creó es otro, Dios. Es decir, el de la primera frase. Ya llevamos dos personas ahí. Correcto. Y termina diciendo, varón y hembra los creó. ¿Qué quiero explicar con esto? Y es lo que muchos lingüistas han descubierto en esto. En que había un Dios, el de la segunda frase, perdón, el de la primera frase, crea al hombre, pero lo hace a imagen de Dios. Es decir, el Hijo, mirando al Padre, creó al hombre. Y eso es algo extraordinario. Fue una creación especial. Y ahí nosotros notamos por qué Satanás ocupa todo su astucia, su empeño, su maldad, para destruir este relacionamiento que se está creando entre el Creador, entre sus criaturas. Y vemos que él quería destruir este propósito, ¿no? El propósito divino. Estaba pensando, mientras usted hablaba, Pastor, Apocalipsis, cuando nos dice, al que venciere le daré que coma del árbol de la vida, que esté conmigo, que se siente conmigo, yo habitaré con él, seré seré el templo. Esta misma voluntad, intención divina que se ve incluso en este ruego, hagamos, se ve, es como ahora rescatemos, vayamos a buscar, cuando Jesús dice, y vendré otra vez, para restaurar y que esta historia de la humanidad, estos 6.000 años de pecado, sea un gran paréntesis y volver a aquel plan original de ser parte del cielo, en donde vemos nosotros, donde Dios mismo, Cristo Jesús, va a dejarlo todo para morar con nosotros. Bueno, eso es un gran tema también apasionante. Y aquí vemos que de alguna forma conectamos el propósito original con esto que se nos promete cuando Cristo venga. Pastor, ya para ir cerrando las ideas, pero algo ocurrió. El pecado rompe este relacionamiento, el pecado rompe este plan maravilloso, producto de que el ser humano no elige bien. Ellos fueron creados con libre albedrío, imagen y semejanza de Dios, y se produce, lo voy a decir así, ¿no? El descalabro, se produce toda la intromisión del pecado, pero Dios tiene que, de alguna forma, por amor a la humanidad, actuar y hace una promesa. Y si bien la palabra pacto va a aparecer, y lo vamos a estudiar la próxima semana, va a aparecer más adelante, aquí ya hay indicios de que Dios está comprometido y está dispuesto a prometer, a poner incluso su vida como garantía para que lo original que se vio trastocado por el pecado vuelva a ser restaurado de acuerdo a las decisiones del ser humano cuando termine la historia de este mundo. Sí, lo que tú mencionabas es realmente el pacto. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo en condición de pacto. ¿En qué consistía ese pacto de creación? Dios quería que vivieran en comunión, pero esa propuesta la hace Dios, no el hombre. El pacto siempre va a ser de Dios, por eso se le llama pacto eterno. ¿En qué consistía el pacto en el Edén? En vivir juntos en comunión. Romper esa comunión era quebrantar el pacto. Ahora, cada pacto tiene promesas, tiene juramento, que más adelante los vamos a ver. Pero hay también exigencia. Y esa, una de las primeras exigencias es: no comerás de ese árbol, porque el día en que de él comieres, ciertamente morirás. Y ahora, Satanás, como tú decías, es astuto. Y la Biblia lo menciona allí en el capítulo 3 de Génesis, y elige a la serpiente. Y lo menciona como que la serpiente era astuta, pero el astuto era Satanás que trabajó en la serpiente. Algo curioso. Para decir la serpiente era astuta, se dice allí en hebreo Arum. Y para decir desnudo, se dice Arón. Muy un jueguito de palabras allí. Por querer ser astutos como la serpiente, quedaron Arum. Aarón, ¿no? Desnudos. Entonces, ellos quebrantaron el pacto. Y Dios, lamentablemente, tuvo que entrar ahora en un nuevo pacto. Y ahí entró ahora sí, el pacto de redención. Y pastor, se nos ha terminado el tiempo y yo creo que decíamos al comienzo que el Señor anhela restaurar lo que el pecado ha destrozado. Y básicamente también es nuestra relación personal con Dios. Qué lindo tal vez tener la oportunidad e invitar a nuestros amigos para poder tomar decisiones para restaurar cada día nuestro relacionamiento con Dios y después que usted, pastor, tenga el privilegio de orar también por nuestros amigos. A ti te ama Dios, por eso Dios te llama y te pregunta, ¿dónde estás? ¿Por qué no vienes? ¿Tienes problemas? Ven a mí. ¿Tienes pecado? Yo te los puedo solucionar. Yo te puedo perdonar. Ven a mí. El Señor te busca. Así como el Señor ha encontrado a mucha gente ya, también te quiere encontrar a ti. Yo quiero orar por ti, porque el Señor te ama y el Señor te quiere rescatar. Te invito a que oremos al Señor. Señor y Padre Santo que estás en el cielo, en esta hora, Señor, estamos orando para que si hay alguna persona que estaba escuchando este llamado, este tema, pueda prestar oído al llamado de Dios. El Señor lo ama y lo quiere salvar, así como llamó a Adán y Eva. También te está llamando a ti y deseo que tú puedas prestar oído y atención y responder a ese llamado divino. Que el Señor pueda actuar en tu corazón en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Oscar, por habernos acompañado y, por supuesto, lo dejamos invitado para el próximo capítulo. Gracias. Y a ustedes, queridos amigos, les esperamos nuevamente en nuestra próxima próximo capítulo de Lecciones de la Biblia, pero usted puede permanecer en compañía de Nuevo Tiempo, el canal de Esperanza. Que Dios te bendiga.